Hola, muy buenas tardes, Universo Colaborativo. Hoy tenemos el placer de inaugurar este programa en Agora Sol. Lo hemos llamado Agora Share y esperamos que os guste, que todos podamos aprender de todo, que haya mucha participación y que pasemos un buen rato. Queremos empezar presentándonos un poco nosotros mismos para que nos vayáis conociendo y a la vez esperamos conoceros a vosotros también a través de vuestra participación, vuestras preguntas, sugerencias, comentarios y demás formas de participar que elijáis. ¿Es este un programa de todos, para todos y hecho por todos? ¿O eso es lo que esperamos? Y sin más dilación, comenzamos esta primera entrega de Agora Share. Quiero presentaros a mi compañero, Carlos, otro miembro de WeShare, aquí en Madrid. Carlos, preséntate. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Carlos, ¿te oímos? Sí. Sí. Venga. Bueno, estos son los problemas del directo. El caso del directo. Bueno, a ver. El tema de presentación, bueno, yo es que la verdad no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero comentar sí que cómo empecé rápidamente en WeShare. Y bueno, pues ya desde hace 2 años he movido mucho por el tema del cambio de paradigma y de, bueno, de intentar ayudar para el tema de cambiar un poco las cosas, ¿no? La dinámica que se estaba llevando a cabo. Y bueno, un momento de crisis es un momento de cambio. Y bueno, poco a poco, moviéndome en el mundo de los emprendedores sociales, di con el concepto de economía colaborativa. Y bueno, llegué a WeShare, asistí a un evento y bueno, me encajé mucho, muchos de mis puntos personales se encajaban mucho con los valores que se mencionaban allí. Y bueno, pues ahí conocí a Luis Tamayo, que es nuestro compañero de equipo en WeShare Madrid. Y nada, ahí empecé a caminar en esta nueva historia, ¿no? Y bien, ya ahí empezamos a colaborar, a realizar eventos de WeShare. Y poco a poco, pues integrándonos más y cada vez dedicándole más tiempo, porque esto al final es como una droga, porque al final, bueno, conectas con algo que te gusta y poco a poco te vas, si estás motivado, pues tomando más responsabilidades y así, poco a poco. Bueno, Paco, si quieres. Pues sí, ahora me toca a mí, pues como bien ha dicho Carlos, mi nombre es Paco y básicamente empecé un poco como Carlos en esto de WeShare. Lo mío fue un poco diferente porque yo entré ya de manera colaborativa, yendo a Sevilla en coche compartido, ahí con el conductor, también estaba metido en este mundo y justamente habló de ese evento que comentaba Carlos y que fue la presentación de WeShare aquí en Madrid. Llevaba poquito tiempo WeShare ya de andadura y bueno, pues asistí con este chico y allí empecé a conocer a un poco el mundo colaborativo, todo lo que se estaba haciendo, todas las startups que estaban surgiendo, todo este espíritu colaborativo que se estaba creando, esta colaboración en esta ciudad, ¿no?, que estaba empezando a crecer. Y bueno, también me gustó mucho, también me sentí muy atraído desde el principio. Y bueno, justo como hablamos ayer con otra persona que estaba interesada en entrar en WeShare, es una forma de nosotros, que personas que hemos tenido muchas inquietudes y no hemos sabido satisfacerlas en nuestro camino, pues aquí estamos encontrando un poco el hueco donde situarnos, ¿no? Hacer cosas interesantes y hacer crecer algo bonito como es la economía colaborativa, ¿no? La economía de las personas y de todo. Y bueno, pues básicamente desde entonces, estos casi 2 años, pues bueno, ¿qué te voy a contar, no, Carlos? Todos los eventos que hemos hecho. Sí, ha sido un no-stop. Todo el rato siempre moviéndonos y bueno, sí. Al final, por muchos sitios te vienen nuevas oportunidades, sí. O sea, desde a nivel local o incluso ya a nivel en España. Y claro, está a nivel global porque, bueno, WeShare al final es lo que es una comunidad global. Sí, de hecho, para mí fue definitivo asistir a los summits que llamamos nosotros, ¿no? Son grandes eventos donde nos reunimos gente de diferentes países. En Berlín, conocer allí a la gente que está participando de manera muy activa en otros países y ver lo que estaban haciendo, lo que querían hacer y cosas muy, muy, muy, bueno, muy interesantes y muy productivas en el ámbito de muy diferentes ámbitos, para educar a la gente, para trabajar con emprendedores, para, bueno, para muchas cosas, ¿no? Intentar impregnar a la sociedad con ese espíritu, ¿no?, de la colaboración. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos para de otro modo seguir haciéndolo, de un modo esta vez un poco diferente, ¿no? Hemos decidido empezar este programa de radio y aquí en Agorasol, la cadena, una cadena autogestionada. Y bueno, pues estamos encantados de autogestionarnos, aunque nos dé algunos pequeños problemas como era al principio, pero ya parece que va todo bien. Sí. Y nada, pues este programa, su intención simplemente es contactar con esas personas que tienen interés en esta economía, que no pueden a lo mejor hacerlo, acercarse a las reuniones que solemos hacer, de las cuales ya iremos informando. Y a través de la radio, pues ir comentando pues muchísimos temas, qué es WeShare, como vamos a hablar hoy un poco de qué es WeShare, qué es la economía colaborativa, que hay personas que, bueno, qué es, qué no es, qué esto es, esto no lo es. Bueno, pues vamos a intentar esas preguntas o esas inquietudes o esos debates que apetece hacer, pues aquí está abierto este programa para llevarlos a cabo. Como hemos dicho antes, contamos con vuestra colaboración. Después os diremos un hashtag para, a partir del siguiente programa, que participéis, nos preguntéis, sugeráis debates y demás. Y bueno, es nuestra intención que este sea un programa colaborativo. Porque es la filosofía, claro. Es la filosofía, y si no, no tendría sentido hacerlo entre todos. Y bueno, pues entre todos ir aprendiendo, nosotros de vosotros, vosotros de nosotros y todos de todos. Y bueno, queremos traer aquí a gente del mundo colaborativo, tanto usuario, estaba pensando, me voy a Sevilla la semana que viene en coche compartido, pues he conocido un montón de gente que acaba de iniciarse en el servicio y tal, pues bueno, que vengan aquí a contarnos sus experiencias, qué tal, y porque hay mucha gente que tiene muchas cosas interesantes que contar, o estos que llevan ya muchísimos viajes y tal, y tienen ahí, uff, historias que contar y que amenizan los viajes, al final tantas horas y tal, acabas haciendo amigos. Es que es una de las claves, ¿no? Al final también de estos tipos de modelos de nuevas experiencias, ¿no? Compartes un coche, compartes una casa. Compartes, socializas y... Sí. Y todo se disfruta más compartiendo, ¿no? Desde luego. Pues nada, como os comentábamos, queremos traer a pues todo tipo de personas aquí que nos hablen de su experiencia, de sus inquietudes y de su, ¿por qué no?, también de sus de las acciones que están realizando, ¿no? Emprendedores de la economía colaborativa, gente que ya tiene startups que están empezando incluso a generar empleos, gente que ha hecho eventos bastante interesantes, como luego contaremos. Y bueno, también queremos hablaros de la agenda, ¿no? Aquí en Madrid, los eventos que se van a producir, pues si me apetece participar. Luego hablaremos de la agenda. Exacto. Que nos ha dado tiempo a preparar unos cuantos. Sí, hemos intentado hacer hoy el primer programa. Bueno, vamos a intentar rellenar un poco toda la información, así un pasillo un poco comprimida, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que contaros, pero, pero bueno, vamos a intentar. Y también queremos vuestro feedback para siguientes programas. Así que bueno, si os parece, vamos a empezar un poco a contar, Carlos, ¿quién nos quieres contar qué es WeShare? Esto que suena un poco raro, que nadie sabe cómo se escribe, que por cierto se escribe como el sí francés, we y share, de compartir. Eso es, sí, porque mucha gente lo confunde con el we en inglés, de nosotros, pero de ahí vino claro, su origen. Claro, es el de palabra. Eso es. Bueno, pues WeShare es una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión crear y promover una cultura colaborativa, justa, abierta y de confianza, conectando personas, organizaciones e ideas. Como comunidad global, la actividad de WeShare consiste en empoderar empresas, instituciones y personas para crear y fomentar pues una economía colaborativa, generar contenidos de valor e impulsar la organización de eventos. Eventos que, claro, son pues obviamente en torno a la economía colaborativa. Y bueno, el tema de la economía colaborativa, pues si quieres, Paco. Sí, bueno, antes vamos un poquito más a hablar de WeShare. Por ejemplo, ese contenido de valor, solemos escribir o suele escribir nuestro compañero Albert, ¿no?, que tiene un blog, se llama Consumo Colaborativo, sobre temas colaborativos, ahí donde, bueno, sobre todo se crean contenidos muy interesantes sobre temas de actualidad, de todo, de startups, de tendencias, de nuevas modalidades, de cosas con las que estamos de acuerdo, cosas con las que no estamos de acuerdo. De todo. Si te parece, también podemos comentar un poco cuáles son nuestros valores, ¿no? Porque WeShare tiene una serie de valores. Te has pillado. Me has pillado, sí, la lista, bueno, de los valores. Yo creo que entre los dos podemos un poco... Sí. Yo me acuerdo de algunos, porque como esto no es plan sectario, ¿no?, te los tienes que saber recitarlos, claro. Pero bueno, los tenemos impregnados en el ADN, que es lo que cuenta. Sí, bueno, pues podemos empezar con la transparencia. La transparencia, que es muy importante. Que es fundamental, ¿no? Claro. Nosotros utilizamos la transparencia pues fundamentalmente en todo lo que es las estrategias de trabajo. Todas las herramientas están abiertas, todos los documentos que generamos pues están colgados en internet, abiertos, para libre uso. Y bueno, en general, toda la actividad que desarrollamos siempre la acompañamos de transparencia. Es uno de los grandes valores. Otro, si no es la acción, ¿no? Eso Acción, es. como que hay que. No es simplemente. Bueno, Wishers se define a sí mismo como un Think and Do Tank, que viene a ser una plataforma para pensar y hacer cosas. O sea, no solamente el pensar, que es el típico think tank, sino para hacer. Y de ahí viene el valor de acción, que hay que hacer cosas. Y otra de los valores que tenga es que cree impacto, que estas cosas sirvan para algo, que genere un impacto y que ese esfuerzo que se hace, esa energía que se pone, pues que conlleve un beneficio que puede ser que una persona entienda qué es lo que es una economía colaborativa, le guste o no, pero simplemente que lo entienda y que pueda formarse una opinión personal. Eso es impacto, o sea, hacer algo interesante. Y yo creo que de momento la vez que lo estamos haciendo, ¿no? Cada vez que hemos hecho un evento, Sí. bueno, para mal. Por suerte todavía no ha habido, pero para bien sí que ha habido mucha gente muy interesada que se acerca a nosotros, que ha querido conocer más de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. De hecho, el último evento que tuvimos la semana pasada, o hace 2 semanas ya, ¿no? Con el cofundador de WeShare que vino aquí, nuestro compañero Albert. Sí. Fue un evento muy interesante, que cada vez vino gente muy, que sabe mucho de economía colaborativa, gente, abogados, economistas y demás, y gente que se quiere acercar a este mundo y seguir, bueno, ejerciendo su profesión desde esta tendencia, ¿no? Que no es nueva, pero bueno, ahora está en auge, ¿no? Está en boca de todos y bueno, pues es genial. O Sí. sea, cuanto más gente más interesante, mucho mejor, claro. Bueno, a ver, otro de los valores es el play. El play, ese. Es, bueno, claro, es que esto hay que hacer muchas cosas, pero desde luego algo que nos mueve mucho es dentro de Wizard es el play, es decir, el jugar. O sea, que es muy importante la celebración, muy Hay que pasárselo importante bien. pasárselo bien, en definitiva. Y ese, desde luego, lo cumplimos. Sí, la verdad Hombre. es Sí, que. Sí, la verdad sí. Bueno, ya os contaremos algún día alguna anécdota cuando nos conozcamos mejor. Pero sí. vamos, todo de la inocencia. No, pero sí es verdad que lo pasamos muy bien, porque además que la gente que se suele acercar es gente muy interesante. Es como cuando el coche compartido, ¿no? Yo pongo este ejemplo porque me gusta mucho y llevo muchos años, ¿no? Es que, joder, ¿de qué hablas y tal? Pues a mí me encanta porque sé que a quien me encuentre en el coche, pues va a ser una persona genial. Va a tener muchas cosas que contar y bueno, y si no quiere contar nada, pues te va a respetar también a ti. Entonces, pues va a ser, o sea, genial, ¿no? Entonces, pues eso, la gente que se suele acercar a esta economía, tanto como para teorizar sobre ella, para aprender, como para practicarla, siempre suele ser pues gente muy, muy interesante, como los nuestros radio oyentes también, que si estás oyéndonos también, es que estás en este mundo, que te interesa y seguramente serás también una persona muy interesante y queremos saber de ti. Eso es. ¿Qué más, Carlos? Pues otro valor es la continua beta. Sí, ese es el más importante. Bueno, pues continua beta consiste básicamente en cambiar continuamente. Es decir, no nos mantenemos de un modo, una forma estática, sino que constantemente estamos probando cosas, estamos experimentando, todo De lo que. hecho, es el único valor que no se puede modificar. Sí. Sí, eso es lo que siempre dice, ¿no? Este es el único valor que no es modificable porque siempre vamos a estar. Los demás, bueno, pueden cambiar con el tiempo y tal, pero este no, porque significa que siempre vamos a estar cambiante, pero para mejorar, claro. Bueno, de hecho, al final, el cambio es algo que no se puede, es la única constante universal, ¿no? Bueno. Realmente. Lo que pasa es que el ser humano tiende un poco a controlar las cosas, pero está claro que el cambio es imposible de parar, ¿no? El metafísico no es uno de nuestros valores. Bueno. A ver, ¿te acuerdas de alguno más? Sí, meet people in real life. Ah, sí, meet people in real life, que eso es bueno, conocer a gente, a Exacto. personas en la vida real. Eso es. Tanto, o sea, es muy importante el apoyarnos en online, ¿no? Porque con online llegas globalmente a mucha gente. Pero en definitiva, al final, lo que a nosotros también nos interesa mucho es el desarrollo local. Por lo tanto, los encuentros en persona son muy importantes, ¿no? Los encuentros en comunidad, el vernos cara a cara. Y esto, claro, también lo practicamos dentro de la comunidad global, pues con los eventos que antes ha comentado Paco, ¿no? Los Wizard Fest, los Wizard Summit. Y sí, desde luego que es muy, muy importante porque es ahí donde se genera la confianza entre las personas, Claro. las relaciones, que eso al final es lo que da energía, ¿no? Claro, y bueno, a nivel local, ¿no? Nosotros nos reunimos una vez al mes en diferentes coworkings, que haríamos nosotros y los coworkings, ¿no? Estos maravillosos compañeros de camino que nos dejan Sí. nos ceden su espacio para que nos encontremos allí, Eso ya. es. Y nos conozcamos en real life, o sea, a conocer a las personas y bueno, todos estáis invitados a hablar con nosotros y a conocernos y a seguir y a participar, por supuesto. Eso es. Es abierta, apertura, es uno de los valores, por cierto. Eso es. Qué bien ligado, ¿eh? Sí. Pues eso, es abierto, la apertura es uno de nuestros valores y bueno, pues cualquiera se puede pasar y que tenga interés. El único requisito es tener interés. Sí. Y buena o mala fe, pues bueno, ya la crítica también es recibida, ¿no? Mejor si es constructiva. Siempre, siempre, siempre constructiva. Claro, pero bueno. Bien, pues... Había alguno más, ¿no? Porque me parece que eran unos 10 o algo así, ¿no? A ver... ¿Cuánto hemos dicho ya? 6 por lo menos, ¿no? Sí, yo cuento unos 7 u 8. 7, bueno, no sé, ahora mismo no... Bueno, luego es igual si podemos completarlo, pero vamos, hemos dicho sí, bastantes. Bueno, sí, hemos dicho bastante, no sé si los más importantes o no, pero bueno, los que... Bueno, al final son valores de la coherencia, ¿no? Es simplemente, sí. pues eso, hacer las cosas... que todo el mundo pueda tener acceso, que sea de manera libre, transparente, de manera divertida y bueno, pues eso, conociéndonos unos a otros en persona, porque de esto se trata de esta economía, ¿no? Es compartir, pero también es compartir experiencias, no solamente cosas, ¿no? Y servicios, experiencias y bueno, pues eso. Compartir la vida. Compartir la vida. Bueno. Pues si te parece, hablamos un poquito del concepto de economía colaborativa, que tiene mucha chicha. Sí, sí, sí. Esa gran desconocida, ¿no? O gran conocida, sobre todo ahora que está siempre en los medios, la economía colaborativa, que también se llama consumo colaborativo, que bueno, es ya después las definiciones son un poquito complicadas, si acaso más adelante si la gente tiene curiosidad por la taxonomía y tal, pues nada, podemos salir también a comentarlo, intentar definirlo, aunque bueno, también hay diferentes opiniones, muchos términos que manejar y demás, muchos en inglés, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de manera sencilla y ya pues seguiremos comentando en el futuro que tenemos mucho tiempo. Entonces, bueno, la economía colaborativa básicamente se basa en unos valores, ¿no? En unas valores, virtudes, en unas bases que son favorecer el acceso frente a la propiedad, por ejemplo. Uh-huh. Sobre todo que ahora estamos en crisis y no todo el mundo puede comprar algo, no todo el mundo tiene acceso a todo, pues es favorecer el acceso de bienes que tenemos infrautilizados. Siempre se pone el ejemplo del taladro, ¿no? Eso es. Te he visto ya. Ahí, sí. El taladro, ¿no? ¿Cuántos minutos al año utilizamos un taladro? ¿Y cuántas personas no pueden, lo necesitan y a lo mejor no pueden acceder a él? Bueno, pues es una de las... Sí. La economía colaborativa simplemente promueve que una persona tenga un taladro, pues lo pueda compartir con otra persona que lo necesite, que a lo mejor puede comprarlo, pero igual es que, ¿para qué? Para tenerlo de 17 minutos, o sea, utilizarlo 17 minutos después de tenerlo todo ocupando sitio. Guardando polvo. Guardando. Pues no, es que no... No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Entonces, pues bueno, cada vez está proliferando más grupos que... Sí. Que se prestan cosas, que crean un... Sí, los truques, los... Sí, pero bueno, incluso en comunidades, en Alemania vi el otro día... Comunidades, también Barcelona y en España, que tienen un cuarto, ¿sabes? Y ahí tienen todas las herramientas y son de todos. Y el que lo necesita, pues la coge. Entonces, sí. En vez de tener una cada uno, sí. Fíjate el ahorro de espacio y de tiempo. ¿Sabes? Que, bueno, de tiempo, bueno, de dinero, sobre todo. Bueno, también te ahorras el tiempo de ir a comprarlo. Exacto, eso te iba a decir. De dinero también, ¿no? Y de espacio que se ahorra a las personas, ¿no? Que pueden tener acceso y encima, pues bueno, comparten algo y ya eso crea un vínculo entre las personas, ¿no? Sí. Sobre todo, si, bueno, si hay buen... Que se presupone, ¿no? Buen criterio a la hora de utilizar las cosas, dejarlas como te las has encontrado, de cuidarlas y tal, y respetar lo que es de los demás, ¿no? Otro de los sistemas, de otra de las cosas que hay de favorecer el acceso frente a la propiedad, pues bueno, como yo he venido hoy aquí a la radio, ¿no? En bici pública, pues nada, también todo ha tenido bien poner finalmente las bicicletas y bueno, pues nada, es que es un avance, mejorable por supuesto, pero es un avance. Muy interesante, la verdad es que ha hecho para mí de Madrid una otra ciudad. Y bueno, yo era de las personas que si tenía bici o entraba ella o entraba yo en el piso. O sea, no podía tenerlo por eso, así que pues mira, ahora tengo bici, bicicleta, todas las que quiero. Sí que es verdad que hay que mejorar el servicio, está muy bien, ¿no? Pero que un poquito más de mantenimiento de las bicis, a lo mejor extenderlo para otras zonas, que todo el mundo tenga derecho. Tú, por ejemplo, en tu zona lo tienes, ¿no? Sí, bueno, en mi zona en Leganés sí que hay sí. Un servicio Ajá. local. Pero sí es cierto que, claro, al final son bicicletas que, por cierto, han renovado hace poco. Ajá. Han pasado de ser grises a rojas. Ah, mira. Curioso. Y sí, no, funciona bien. Lo único que dices tú es el mantenimiento, ¿no? Es que muchas veces, el problema de esto es que muchas veces, pues, lo público parece que no es de nadie, ¿no? Entonces, claro. La gente... Cuando al final veces... es de todos. Exacto. Sí. Pero bueno, yo creo que son iniciativas que son necesarias porque poco a poco van calando, ¿no?, la sociedad. Claro. y van viendo que, bueno, es algo, tiene que ser algo natural, ¿no? Ya lo es en muchas ciudades de Europa, es algo muy natural que la gente pues utilice mucho la bicicleta. Bien, es cierto que la orografía de una ciudad pues ayuda mucho, ¿no? No es lo mismo ir en bicicleta en Barcelona que en Madrid. Pero bueno, está claro que se puede, y de hecho en Madrid han considerado pues eso, que estas bicicletas tengan un motor eléctrico que ayude a salvar estas cuestas como la cuesta de Moyano, ¿verdad? Dímelo bien. Pues sí, esto es otro de los ejemplos que ponemos, ¿no? Que viene a ser el siguiente elemento que define la economía colaborativa. Es un uso más eficiente de los bienes infrautilizados. Pues eso, ¿no? Esos bienes que que tenemos ahí que no utilizamos, pues darle un uso más eficiente, que otras personas lo puedan utilizar, e incluso bueno, a través de u otro servicio, aunque no sea un talado, otros servicios, pues sacarle un beneficio también, ¿por qué no? Simplemente mejor compensar ese gasto que has tenido y repartirlo entre las personas que lo van a utilizar. En vez de que cada uno se compre uno, pues bueno. No todos ganan realmente, porque claro, la gente no tiene por qué comprarse un coche. Claro. Ya de partida ya está ganando. Claro, claro, exacto. Bueno, sistemas de coche, de car sharing, ¿no? En ciudad, ¿no? En vez de comerte un coche, pues bueno, tienes ahí un parking. Hay varias empresas en la ciudad que están en parkings públicos y privados de la ciudad que tienen ahí sus coches y tienes el acceso con tu tarjeta. Tienen diversos sistemas para hacerlo funcionar y bueno, la verdad es que funcionan bastante bien. Lo decimos con conocimiento de causa, la gente está muy contenta. Sí. Y bueno, es muy interesante también para el tema de la sostenibilidad. O sea, el tema del medio ambiente y demás, pues bueno, se genera menos CO2 y se contamina menos también de manera, o sea, del tema de la contaminación acústica, que en Madrid es los coches. Sí. Bueno, todo es bueno para todos al final, porque todos ganamos. Sí, realmente, o sea, la economía colaborativa al final toca tres puntos fundamentales, tres bases, ¿no? Una es el tema medioambiental. Claro. Es fundamental, ¿no? El cuidar pues el medio ambiente, reutilizando y utilizando de un modo más eficiente los recursos. Otro punto es el tema económico, porque claro está que esto genera una nueva economía, genera una mayor distribución, por así decirlo, de riqueza, ¿no? Porque una gran parte de la sociedad tiene coche, una gran parte de la sociedad tiene un hogar, una habitación. Muchas, ¿sabes? Son muchas facilidades para poder compartir. Y la otra es el tema social. Tema social, que es, bueno, son tres bases muy importantes. Y el tema social es el más, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque al final es las personas relacionándose entre sí. Sí. Es el más complejo, digamos, ¿no? Porque, bueno, no, mi experiencia de luego es 100% positiva, pero es el miedo ese a... Me meto en un coche con un extraño, voy a casa de alguien que no conozco, voy a comer en la casa de una persona que no sé ni cómo cocina ni cómo es, ¿no? Bueno. Pero bueno, es fundamental esto. Sí. Un punto es el de la confianza, que también hay que añadirle. La confianza es básica. Esto funciona por la confianza que se genera entre las personas. Y esta confianza se genera por la reputación. Sí. La reputación virtual que todos tenemos, bueno, haciendo uso de estas plataformas y demás. Sí. Se puede ver, más o menos intuir cómo es la persona, ¿no? Si tiene muchos comentarios positivos, que normalmente es así, además. Y normalmente suele cuadrar, ¿no? Sí. Sí, no, hay que tener cuidado. Porque está claro que la gente que participa en estas plataformas tienen en cuenta los servicios, o sea, cómo ofrecen, ¿no? La experiencia, si es buena o mala. Claro. Y eso lo tienen la gente mucho, o sea, lo tienen muy en cuenta, ¿no? Se ven que hay casos de personas que, bueno, que han fracasado dentro de su experiencia dentro de una plataforma porque, bueno, han dado un mal servicio. Claro. Y la gente realmente, pues, claro. Oye, tiene protesta y es normal, ¿no? Porque al final eso garantiza la calidad, ¿no? De, claro. Del servicio y de... Sí, sí, sí. Sí, hay que ser sinceros en las opiniones para que, bueno... Sí. Para que el siguiente pues sepa eso es. Qué se va a encontrar, ¿no? Pero bueno, como decimos normalmente, lo normal, el 99,9% son pues gente maravillosa que quiere compartir sus cosas y pasar un buen rato, que eso se trata, ¿no? De disfrutar, que para eso estamos aquí también. Sí. No todo va a ser trabajar, trabajar y trabajar. Pues y otro punto es el tema de las comunidades, ¿no? Esto las también, a ver, la economía colaborativa se sustenta, como hemos comentado, la confianza, que es fundamental, y las comunidades. Realmente, si no tienes una comunidad detrás de tu proyecto, es muy difícil que a largo plazo, pues bueno, sea sostenible, ¿no? Porque al final es la gente la que hace que sea útil, ¿no? Tu herramienta. Entonces, bueno, eso es otro factor interesante. Sí, es que el tema de las comunidades es muy interesante, ¿no? Cómo se crean, cómo contribuyen a estas plataformas, ¿no? Cómo le dan valor, sí. Cómo las mantienen, cómo se benefician también de ellas. Exacto. Y cómo benefician a otras personas, ¿no? Cómo nos beneficiamos todos de todos. Al final, bueno, es un win-win por todas partes. Y bueno, el. Bueno, ya entramos también ahora los factores, ¿no? El tema, los temas actuales que eso iremos informando, ¿no? El tema de la, que está siempre en los medios de comunicación, ¿no? Las prohibiciones, las regulaciones famosas que estaban ahí pendientes y demás. Pues ya entraremos en eso, ¿no? Son temas muy, bueno, no tan agradables, pero bueno, era, se tenía que, tenían que Es venir, ¿no? normal, Porque al este final crecimiento. la innovación siempre genera Claro. el rechazo, ¿no? Porque bueno, Claro. es remover lo establecido Claro. y bueno, ahora al final somos primero somos unos herejes y luego al final pues nos dirán que somos, Bueno, bueno, ya el tiempo eso dirá, ¿no? Pero bueno, ahora sí. mismo estamos ahí, ¿no? Que las personas quieren, los poderes están ahí que no saben muy bien por dónde salir, Sí. también depende del país. De hecho, tenemos aquí una noticia muy interesante que ahora luego os contaremos, ¿no? Hay diferentes, o sea, no siempre la visión es la misma de todos los países, ni mucho menos. Hay otros que lo han tomado, ¿no? Que ven una, los que aquí ven, o muchos, ven una amenaza, en otros países pues ven una oportunidad maravillosa. Sí, pero Pues bueno, esto al final funciona por las personas, es decir, claro, es que esto todo. es imparable, o sea, realmente lo que nosotros generalmente decimos es normal, es que esto es imparable, esto lo está haciendo real las personas y bueno, es cuestión de tiempo que al final pues las instituciones públicas, las antiguas empresas, ¿no? Las que nacieron ya en el siglo XX, pues al final antes o después tengan que hacer cambios, transformarse o simplemente desaparecer. Es algo natural, ¿no? En la evolución. Claro. Exacto. Bueno, y para definir, seguir definiendo un poco lo que es la economía colaborativa de manera así, bueno, así un poco más técnica, ¿no? Pues digamos que se basa en cuatro pilares básicos, ¿no? Que es las finanzas colaborativas, ¿no? Que es el conocido crowdfunding, en español micromecenazgo o microfinanciación, con numerosas plataformas que donde la gente puede poner su proyecto o incluso un libro o lo que sea, y la gente se financia entre ellos. Hay diferentes formas de financiación, ¿no? Diferentes formas de hacer crowdfunding. Pues a través de recompensas, a través de una inversión, equity funding que se llama, que coges parte de esa empresa, o préstamos que se pueden hacer, o una simple donación. Eso también está el tema de las regulaciones. El año pasado, este mismo año, ha habido también una regulación limitativa, pero bueno, ya también lo iremos comentando. Vamos primero con las cosas más positivas, ¿no? Después otra de los pilares son las la enseñanza colaborativa, que es también muy interesante, ¿no? Como en plataformas de que nosotros tenemos mucho contacto con ellos. Además, nosotros también vamos a participar tú mismo, ¿no? Vamos a hacer intentar hacer proyectos de enseñanza colaborativa Sí. para hacer online cursos para que la gente, bueno, pues aprenda un poco de manera más técnica. Sí, sobre todo enfocados a los emprendedores, ¿no? Porque también es interesante, pues eso, ¿no? Que muchas veces los emprendedores, muchos salen a lo mejor con la mentalidad pues de típica de las escuelas de negocios, ¿no? Que tienen pues un poco la visión generalmente de, pues, de modelos del siglo XX, ¿no? Pero bueno, nosotros bueno, queremos pues eso, generar este tipo de conocimiento, compartirlo, desarrollando talleres, sobre todo talleres prácticos, para que bueno, pues que vean realmente el futuro que es esta economía, ¿no? Que ya como hemos comentado, es algo que ya es presente, o sea, el futuro ya es presente. Claro. Y además impregnar de este ADN a los futuros empresarios, ¿no? Que también, pues bueno, de una manera colaborativa, no solamente el hecho de que creen empresas de mundo colaborativo, sino que también como empresarios, pues bueno, que tengan en cuenta también el tema de sus trabajadores y tal, y sea un ADN que se impregne un Sí, ADN positivo, ¿no? Que exacto. creen riqueza de verdad, que contribuyan, que creen valor en todos los niveles de las empresas, en la Sí. sociedad, en sus trabajadores y en ellos mismos, por supuesto, con la satisfacción. Sí, no, hablamos ya más de economía, más que economía colaborativa, pues también el tema de, o sea, lo que es la cultura La colaborativa. cultura Es decir, colaborativa. eso ya engloba en general muchas cosas y es como lo que decías Paco, ¿no? Un poco que el empresario o la empresaria, claro, Por supuesto. pues tenga esa visión, ¿no? De colaborar no solo con sus círculos cercanos, sino que, bueno, a nivel global, realmente esta economía funciona mucho a nivel global, claro, porque con internet y con los modelos como son de economía digital, generalmente muchos de ellos, es muy fácil, pues eso, extenderse y definirse a nivel global, claro. Sí, incluso que conozcan otras formas de, no típico, ¿no? Las típicas empresas y tal, pues la cooperativa, ¿no? Que es una de las grandes, también base de la economía colaborativa, porque, bueno, es distribuir la riqueza por persona, no por el dinero que invierten y demás, sino por el trabajo que haces, cómo contribuyes a esa sociedad, ¿no? Pues hay muchas formas de crear empresas y crear valor. Y bueno, pues seguimos con otro de los pilares, que es la producción colaborativa. Sí. Aquí tenemos los famosos Fab Labs, la fábrica donde se comparte conocimiento, herramientas, las famosas impresoras, sí, 3D. Hoy estaba leyendo un artículo muy bueno de nuestro amigo Javi Creus, en el que hablaba de las 3D, de las impresoras 3D, ¿no? Que va a conseguir que una persona que tenga, le falte una pieza y tal, pues que la pueda crear, ¿sabes?, con la impresora. O sea, es que es, sí, increíble. Yo, mira, justo ayer leí una noticia del primer coche que se ha impreso totalmente en tres dimensiones. Sí, sí, una impresora 3D. O sea, es impresionante cómo ya se puede generar a nivel... Bueno, de hecho, se llama esta empresa, creo que es... Local Motors, o sea, casi similar a General Motors, que es la Local Motors. Sí, sí. Y es súper impresionante, solo, además que en el diseño, simplemente es un modelo que se simplifica hasta, creo que era simplemente 14 piezas. O sea, el coche se forma por 14 piezas, y los coches que hoy conocemos, bueno, si lo desmontas, puedes abarcar no sé cuántos... 20, 30, 40 metros cuadrados con la cantidad de piezas que hay que extender por toda esa superficie. Es brutal. O sea que realmente es... Sí, y a nivel usuario, bueno, pues llegamos a la figura de que se ha dicho mucho, ¿no? El ciudadano creador. Una persona puede crear sus propias cosas con las impresoras 3D. Esto, imagínate el revés de la economía, ¿no? Una persona pueda crear y pueda, bueno, no sé ya si a gran escala para poder también comercializar, ¿no? Pero bueno, luego va a ser muy interesante estos cambios que tenemos. No, cambios que tenemos, o sea, este presente que estamos viviendo, porque de futuro nada. Pero el futuro es ahora, es hoy. Sí, y ahí estamos en la ola esa, ¿no? Sí, hay que surfearla, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, después ya el último que nos queda es el que más conocido, ¿no? Es el consumo colaborativo, que es el que más conocen las personas, sobre todo desde los medios, ¿no? Porque ha habido estas polémicas, ¿no? Con estas empresas que de alojar a gente en tu casa o en tu coche, llevarlos a otro sitio y tal. Y así cuando las personas se están llegando a conocer pues estas empresas y esto de consumo colaborativo. Y bueno, pues está llegando más a las personas. Es una pena que llegue sobre todo por las polémicas, ¿no? Pero bueno, es interesante que... Por ejemplo, ¿no? Cuando ha habido esas polémicas, esas huelgas, ¿no? Que ha habido más descargas de la aplicación en sí que estaba contra la que estaba intentando luchar. Bueno, es una forma también de llegar a las personas, ¿no? Como digo, no es la más interesante, porque al final lo más interesante que sea porque conoces la experiencia y te guste o te la haya dicho alguien y tal, pero bueno, es otra forma. Nosotros desde aquí vamos a intentar, sobre todo, desde un punto de vista crítico también, por supuesto, pero hablar de los beneficios, ¿no? También, por supuesto, algunas cosas negativas, pues también las comentaremos. Pero sobre todo las positivas, que las negativas ya tenemos bastante en los medios de comunicación. Y contra eso vamos a intentar luchar un poco aquí, ¿no? Para contrarrestar desde nuestro... Sí, sí, bueno, y además es importante añadir que la economía colaborativa abarca un amplio espectro. O sea, realmente es un concepto que se está desarrollando y es muy difícil acotarlo porque cada día salen cosas nuevas, nuevos modelos. Y es ponerle es puertas difícil. Al campo, ¿no? Como se decía. No sé, sí, sí. Pero... Bueno, el ser humano es capaz de hacerlo y lo hace. Bueno. Crea fronteras entre países. Es decir, se puede hacer, pero es muy difícil. No se puede acotar esto. No se puede. Sí, y de hecho, hablando de esto de acotar y tal, pues mientras que en unos países o unas ciudades se intenta acotar, se intenta restringir... el uso de una persona que una persona puede hacer de su casa, de su coche, con razón o sin razón, eso ya es, ya tendremos aquí a alguien especialista, una abogada, compañera, futura compañera nuestra, que ella todavía no lo sabe, pero vendrá aquí a contarnos un poco del tema este legal, dónde estamos y dónde podremos estar. Así que bueno, lo dejamos para ella. Y bueno, sobre este tema de ponerle puertas al campo, ¿no? Hoy hemos visto la noticia, porque también queremos comentaros un poco la actualidad. Dentro de este ámbito, porque a nosotros nos llega mucha información, entonces queremos compartir la más interesante con vosotros. Bueno, que Reino Unido quiere convertirse en un centro de desarrollo global de la economía colaborativa. Justo en la página me he impreso lo que quiere hacer. Sí. Y bueno, es increíble. O sea, los 7 puntos que hay aquí, o 6 puntos que hay aquí, son. Es que todos empiezan con unos verbos maravillosos, ¿no? Cuestionar, definir el concepto, o sea, quieren saber qué es. Porque antes de regular quieren saber qué es. Quieren saber, explorar los beneficios. Quieren saber cómo pueden beneficiarse de eso. Pero no solamente los gobiernos, las personas, por supuesto. También quieren saber los riesgos, porque puede haber riesgos, claro. pero quieren conocerlos antes de hacer ninguna ley en contra. De hecho, han sido los primeros que en Londres, Uber, por ejemplo, pues han sido los primeros, los pocos que han aprobado, ¿no? Han dicho que es legal sin ningún problema. También quieren comprender pues los principales problemas que se enfrentan las empresas, porque claro, son esas empresas que están creando ese valor, pues también tienen sus problemas, también deberían ayudarle, igual que a los ciudadanos y a las empresas tradicionales, por supuesto. Pues quieren entender también las cargas regulatorias, o sea, las leyes actuales, cómo les impiden desarrollar su actividad o qué se podría hacer para mejorarlas. O sea, quieren entender todo, quieren entender su actividad, cómo pueden facilitarlo y que sea hacerlo de la mejor manera para ellos, para las personas y para el gobierno. Porque claro, también los gobiernos, los estados, pues tienen que recoger, pues tienen que regular para, bueno, se genera una actividad económica, pues claro, pues se derivan pues una serie de impuestos, ¿no? Una cosa muy interesante que es entender las barreras de la confianza digital. O sea, ellos van un paso por delante de muchos gobiernos porque ya está la reputación, ¿no? La confianza digital ya están ahí. O sea, que realmente yo creo que entienden más de lo que ellos creen. Sí, yo creo que escuchan mucho. Escuchan mucho y igual aquí no se escucha tanto, ¿no? De lo que realmente se está moviendo por el mundo. Y bueno, sí, es impresionante cómo esta iniciativa del Reino Unido, pues, sin duda va a hacer que despegue, que despegue mucho más la economía colaborativa por allí. Y bueno, que sea mucho más rápido su adaptación a este cambio, ¿no? Es que al final, bueno, en España yo espero que al final todas estas cosas van adaptándose rápido, porque ya el tráfico de información, todo se mueve muy rápido con internet. Entonces, yo entiendo que es una cuestión de actitud, ¿no? Es decir, los políticos tienen que abrirse a escuchar. Y bueno, vamos también desde WeShare, pues estamos en eso, ¿no? Haciendo ruido, ¿no? Para que nos escuchen, para que entiendan, ¿no? Exacto. Para todas estas cosas que en el Reino Unido ellos lo han pedido, nosotros estamos aquí para darlas, ¿no? Para facilitarlas al gobierno para que bueno, puedan hacer leyes. Pues bueno, leyes hay de sobra también, realmente, ¿no? Leyes hay en exceso y regulaciones, pero bueno. Sí. Se puede intentar regular para favorecer, para hacer crecer de una manera más segura, más interesante para todos, eso por supuesto. Pero bueno, que no será por falta de normas. Y después, el último punto que hay, para mí es el resumen de todo, es entender cómo la economía colaborativa puede alcanzar su potencial en el Reino Unido. O sea, esto me parece pues, un resumen maravilloso, ¿no? De todos estos puntos en el que ven, pues eso, ven el potencial, ven el beneficio que puede tener para todos y quieren exprimirlo. Sí, no, desde luego que ellos no se asustan. O sea, realmente han entendido que... O sí, y han aplicado esa máxima de si no puedes con ellos, únete. Exacto, eso te iba a decir. Claro. Es unirte, porque es que al final si te mantienes en la resistencia, no, eso no te va a generar nada. Es decir, tienes que abrirte y escuchar y ver que realmente por dónde se mueven, ¿no? Los pasos, ¿no? Por dónde se mueven las cosas. Y... Pues, sí. Bueno. ¿Sí? Paco, yo creo que esto sí que en Twitter compartimos este documento, esta noticia. Sí, claro. Para que, bueno, la gente interesada... Bueno, hablando de eso, Twitter, WeShare, es como hemos dicho antes, ¿no? Twitter es el de aquí de España, es WeShare, el Wii como el sí francés, WeShare, / es. Ahí nos podéis encontrar también. En Facebook también estamos. Sí. Hay muchos, WeShare Madrid, WeShare España, WeShare en español. Sí. Bueno, ahí estamos y nos podéis encontrar si os interesa este tema o si nos queréis mandar alguna pregunta a la cuenta de WeShare de Twitter, por ejemplo, también, si queréis participar. El hashtag que vamos a utilizar es AgoraShare, el nombre del programa, y bajo ese hashtag pues nos podéis preguntar lo que queráis, enviando cualquier noticia que también os interese que comentemos aquí también, por supuesto, y bueno, aportar lo que queráis. Y bueno, seguimos un poco las noticias porque lo que quería mostraros con esto es que se mueve mucho. Hay la gente que nunca había oído hablar de esto, que realmente está ahí, pero todos los días. O sea, se están generando noticias, pero una cantidad todos los días. Buenas, malas, neutras, informativas, obviamente, pero es que todos los días hay noticias. Y la gente, lo que pasa es que cuando ya conoces esto es cuando te das cuenta de que está ahí y la pregunta, ¿no? ¿Pero eso estaba aquí antes? Pues sí, está ahí, lleva un montón de tiempo y ahí está para que bueno, te enteres de... todo lo que está pasando, de todo lo que está haciendo y bueno, cómo nos puede afectar a todos de una manera u otra, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, aquí tenemos un par de noticias más que a mí me han llamado la atención, me parece muy interesante, ¿no? Porque aquí nuestro amigo de Tutelus, ¿no? Que han salido, han puesto hoy en Twitter que habían recibido a Televisión Española querían hacer un reportaje porque habían abierto unas contrataciones, querían que necesitaban contratar a la gente y tal, y querían, pues eso, charlar con ellos y tal, a ver cómo... A ver cómo se está desarrollando estos procesos, ¿no? Ya también esto, supongo que nos tendremos aquí también a... Sí, sí, sí, seguro. Sí, porque además también en la agenda tenemos que hablar de ellos, que están haciendo unas cosas muy interesantes. Sí. Bueno, Tutelus es una plataforma de enseñanza colaborativa. Para quien no lo conozca, pues después otra noticia muy interesante, de estas palabras que mi hermano dice que suenan súper extraño, ¿no? Crowdfunding. pues esto, crowdfunding, que es básicamente la microfinanciación, la financiación entre todos, que decía, bueno, dice el titular, que explota con la crisis y mueve ya millones, pero millones, millones. Sí. Y bueno, que tiene muchísimo potencial, pero que va mucho más allá de la recaudación, ¿no? Que... Sí, sin duda, y fíjate, es súper revelador. Incluso he leído esta mañana, cómo bancos de la dimensión como es el Banco Bilbao Vizcaya, ya, claro, mencionan al crowdfunding como un modelo que van a observar detenidamente, porque están viendo que va a sustituir o va a quitar en gran parte un volumen de financiación. Claro, los bancos están en parte también porque financian proyectos, pero están viendo que el crowdfunding está moviendo una gran cantidad de millones de euros. Y en cuestión de nada, de 3-4 años. De hecho, o sea, miles de millones de euros. ¿Sí? Según tengo aquí, el gráfico que tengo aquí, bueno, está hablando de 3.700, ¿no? Sí. Millones de euros en 2013, bueno, en Europa, no, en el mundo. En Europa 2.600, que tampoco está mal. O sea que se están moviendo bastantes proyectos. Hay diferentes plataformas, unas con ánimo de lucro, otras que nada más que soportan proyectos sociales, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas formas. Eso es lo interesante, ¿no? Claro. Que hay una diversidad. Sí, claro. Y sobre todo, fíjate, en el gráfico este que tenemos, existe, bueno, parece que es en España lo que cuentan, ¿no? Las plataformas, los porcentajes, ¿no? Hay generalmente de crowdfunding, existen, bueno, modelo crowdfunding, existen diferentes modelos. Unos están enfocados más en que el préstamo, o sea, es un préstamo realmente. O sí, sea, lo que hemos comentado antes de los cuatro diferentes modelos que hay, ¿no? La recompensa, donación, sí, préstamo, inversión. Eso es, sí. Y no, pero está claro que aquí el que más se mueve es el de la recompensa, es decir, tú das una cantidad de dinero y a cambio, pues el proyecto te, o bien es a lo mejor una copia de, pues ejemplo, si es un disco libro de música, o es un libro, o es una invitación a una cena, es decir, es súper interesante cómo al final, y es que así es como se están generando muchos proyectos, es decir, de otro modo, los bancos no tienen dinero para esto. Sí, bueno, y si lo tienen o lo dan, o te piden tener mucho dinero para dártelo, en cosas que son incoherentes. Sí. Y bueno, para que veamos el alcance que tiene ya, en el mundo de todos, ¿no? En las noticias generales, pues hemos visto que tanto el partido X como Podemos, ese partido del que nadie habla, pues han estado financiando con crowdfunding, ¿no? Y de hecho sus campañas han sido un exitazo. Sí. O sea, Podemos me parece que pidió no sé cuántos miles de euros para hacer no sé qué y en 72 horas creo que lo tenía ya resuelto, vamos. Sí, era una cuestión con la Esperanza Aguirre, ¿no? Ah, sí, que sí, consiguió, sí, una financiación en cuestión de 3 horas, creo que sí, cierto, 20.000 euros o sí, así consiguieron para la demanda que querían ponerle, ¿no? Sí, para llevarla a los juzgados. Sí, sí, sí, eso es. Sí, pero bueno, creo que han hecho varios también, porque por ejemplo para la campaña también se financiaron así. Sí. El partido X también, yo lo recuerdo, que también se financiaron así. Además, que es lo bueno de esto es que te viene detallado, ¿no? Hasta en qué van a gastar hasta el último céntimo. Sí, eso, bueno, eso es transparencia. Eso es transparencia, ¿no? Sí. Y bueno, luego desde un punto de vista personal me parece muy, muy interesante y muy necesario hoy día. Y bueno, pues son cosas de... Simplemente para mostraros cómo la economía colaborativa, esa gran desconocida, pues está en el día a día. Son cosas que utilizamos todo. De hecho, siempre que damos alguna charla para explicar a personas sobre qué es la economía colaborativa y demás, cuando se habla de los tecnicismos y tal, después se le pregunta, antes de entrar en marcas y tal que todo el mundo conoce, pues se pregunta, ¿no? ¿Creéis alguno que haya utilizado la economía colaborativa? Bueno, normalmente la gente duda y tal, pero después pones cosas tan comunes como eBay o Wikipedia, sobre todo, ¿no? Y es que todo el mundo la conoce, y eso es economía colaborativa. Wikipedia es conocimiento abierto, ¿no? Es una enciclopedia colaborativa hecha entre todos y para todos. Sí. De hecho, he visto hoy justo una noticia que se han reunido aquí en Madrid, a iniciativa de la, creo que la Biblioteca Nacional, un evento que han estado creando todos juntos y eso. Y bueno, está bien que no, instituciones públicas, ¿no?, que apoyen estas plataformas de personas, ¿no?, que quieren simplemente pues aportar su grano de arena para, bueno, aumentar, hacer un conocimiento abierto para todas las personas, que nos llegue a todos y, bueno, pues eso, hecho por todos. Es que es... Esa es la parte más interesante, sí, ¿no? Estar ahí y ser tú, pues, el creador. El creador de algo que lee, bueno, que va a leer, pues, todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues pasamos entonces un poquito a hablar de los eventos, que ya nos estamos casi quedando sin tiempo. Sí, ya nos quedan unos minutillos. Minutitos. Bueno, simplemente, bueno, vamos a tener un apartado de agenda, ¿no?, el que vamos a comentaros los eventos colaborativos que vamos a tener en Madrid en los próximos días. Sí. Y bueno, que solemos estar nosotros siempre, ¿eh? No solemos faltar. Pues mira, así que podemos empezar con compartir Mola, ¿no? Este sábado 4 de octubre, en el Bar Metrópolis, a las 8:30, nos reunimos pues una gran cantidad de empresas, colectivos... Startups, ¿no? Startups, sí, startups, cierto, de la economía colaborativa. Y que, bueno, nos reunimos en torno al hashtag Compartir Mola, que en realidad es el nombre de un documental, que es el primer documental que se desarrolla colaborativamente, en este caso entre startups colaborativas. Bueno, en el que también está WeShare y nuestros amigos de Peers, que es otra organización que quiere también promover la economía entre los pares. Y bueno, ya nos reunimos hace ya un par de semanas, creo, más o menos, para hablar un poquito, para crear red, networking. Para conocer a la gente en el mundo real, o sea, la vida real, es otro de los valores, ¿no? Pues eso, para eso nos juntamos allí bastantes personas, bastantes plataformas y organizaciones, y bueno, nos presentamos y pues simplemente pues lo pasamos bien, o sea, play. Sí, entre cañitas, la verdad es que sí. Claro, y buena gente. Todos, y bueno, un networking ahí muy interesante, ¿no? De hecho, se hacen muchas conexiones que crean mucho valor, ¿no? Que lo interesante de esto, que uno más uno no sean dos más, sino que sean mucho más, ¿sabes? Sí. Se creen, pues eso, unas conexiones que creen cosas muy, muy, muy interesantes. Y en ello estamos. O sea, es que vamos, lo pasamos. Aparte de pasarlo muy bien, pues es que hay ese espíritu de esa gana de conocerse, ¿no? De entablar, bueno, amistad, por supuesto, también, ¿no? Pero de hacer cosas juntos, cosas positivas, ¿no? Para el conjunto de la sociedad, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues es así. Es que al final es lo que mola. Es que al final compartir mola. Sí, de hecho, bueno, se va a estrenar en un cine de aquí de Madrid, ya lo confirmaremos la fecha y demás, pero bueno, será para este otoño. Sí, de hecho, bueno, yo creo que antes invitaremos a... Bueno, a la gente... Sí, vendrán aquí los de Compartir Mola, para que nos lo cuenten ellos en detalle. Eso es. Pero bueno, que sepáis esto, porque está abierto, cualquiera puede ir el sábado, ¿eh? Que ahí estamos y a conocernos todos, que es lo bonito. Sí. Bueno, y luego el siguiente evento, Paco. Sí, el siguiente evento es un evento de... Bueno, es un grupo de consumo, ¿no? Que celebra su primer aniversario. Grupo de consumo, supongo que muchos los conocéis, pero para los que no lo conozcáis, pues son grupos que acercan a los productores y a los consumidores, ¿no? Quitándose un poco de intermediarios y demás, grupo de gente que quiere consumir, pues, producto local, favorece nuestra economía, ecológico también, o sea, es una... digamos, eliminar etapas, ¿no?, para hacer un consumo más cercano, más sostenible y más interesante, ¿no? También el tema social, de hecho, bueno, pues nos juntamos la semana, el 7 de octubre a las 6 en la industrial, de hecho yo estaré allí y bueno, es bueno, nuestros amigos de Yo Compro Sano y bueno, pues eso, allí estaremos hablando de cómo la economía colaborativa, ¿no?, el consumo colaborativo en la comida, pues también es muy interesante y como prueba, pues esto, ¿no?, esta iniciativa de ellos y de muchísimos grupos de consumo que hay en que cada vez hay creciendo cada vez más, es súper interesante, además es genial. Por cierto, Paco, hoy justo esta mañana he escuchado que en Carne Cruda, el programa de radio, nuestro programa de radio amigo, han mencionado de otro proyecto que es similar a Yo Compro Sano, la colmena que dice sí. Ah, sí. Justamente esta mañana y nos ha sorprendido. Ah, muy bien. Sorprendido. ¿Y qué comentaban? Pues eso, que es una iniciativa muy interesante, porque al final, al igual que Yo Compro Sano, ¿no?, son plataformas que lo que hacen directamente es conectar el productor con el consumidor. Pero en este caso no es un consumidor aislado, es un consumidor que forma parte de una comunidad. Y eso es lo rico, ¿no? Formar parte de una comunidad. Bueno, yo creo que al final todos los grupos de consumo se crean comunidades, ¿no? En los huertos urbanos también, nos comentaba una compañera nuestra, ¿no? Lidia, ¿no? Que al final lo mejor de los huertos urbanos no solamente que vas y coges tus cosas, sino la gente que conoces, ¿no? Y los lazos que te unen y... Sí, no, la tierra une mucho. La tierra une. Sí. Al final todo esto es bueno, pues los valores, ¿no? De la economía colaborativa, lo social sobre todo, ¿no? Que no solo, pero también, por supuesto. Uh-huh. Y después hay otro evento que también he visto hoy, que de hecho es una de las cosas de las que no hemos hablado cuando hemos hablado de las finanzas colaborativas, que es de las monedas sociales, ¿sí? De las cuales también creo que hay muchas en Madrid, bueno, en España hay mogollón, uh-huh. Que también es para favorecer la economía local. De hecho, yo creo que muchos grupos de consumo de banco, o sea, y las monedas sociales están muy relacionados. Sí. Y se celebra en Valencia, del 24 al 26 de octubre, el tercer encuentro de monedas sociales de España. Uh-huh. Bueno, pues para que le interese, es que es un tema muy interesante, la verdad es que ahí tiene chicha, ¿no? Como se suele decir. Y hay mucho que aprender de las monedas sociales. Muy interesante, yo estuve mirando hace tiempo para hacer un artículo sobre eso y, bueno, en España, por supuesto, también, y en otros países está, pero está llegando a unos niveles de desplazar a la moneda oficial casi y... No es una alternativa ya, ¿eh? Es una alternativa, sí. Bueno, está también nuestro Bitcoin, que también queremos traer eso a una especialista en Bitcoin, porque ahora está sonando también mucho los medios y tal, es muy difícil de entender, de explicar, porque es complejo. A ver, al final es una criptomoneda, ¿no? Que sí. No hay gobierno detrás, pero bueno, que tiene mucho también mucho que contar sobre el tema Bitcoin, e intentaremos traer aquí también a una experta en ese tema, también muy interesada en el mundo colaborativo. Y bueno, en torno a lo que comentas tú del Bitcoin, sí. Hace poco salió también el Firecoin. Firecoin, sí. Que es enfocado, a mí me encanta, ¿no? Sí, porque sí. Es totalmente... El nombre además es muy bueno, ¿no? Firecoin, pues es moneda justa, ¿no? Sí, eso es. Y, sí. Y eso lo que hace es, básicamente, está enfocado a la cooperación. Sí. Es una moneda enfocada a la cooperación. Uh-huh. Que yo creo que compartir y cooperación van a ser claves para los próximos años. O sea, que animo a la gente a que siga esta moneda porque está empezando y las personas que están detrás de ello súper interesantes. Uh-huh. Sí. Yo justamente vi esto, he estado leyendo un artículo sobre esto y bueno, quizás en el próximo programa, que por cierto será al final el último miércoles de octubre. Sí. Nosotros vamos a hacerlo en principio los últimos miércoles de cada mes. Sí. Si vemos que hay mucha demanda, pues bueno, ya se mirará, pero en principio, por motivos de agenda, vamos a hacerlo solamente, pues eso, los últimos miércoles de cada mes, en el que traemos ya pues todas las novedades. Intentaremos traeremos para la siguiente vez a alguien para hacer una entrevista interesante que nos cuente, pues eso, sobre Bitcoin, sobre bancos del tiempo, sobre enseñanza colaborativa, sobre compartir MOLAP, sobre derecho, el tema de regulaciones y demás. Tendremos a gente, bueno, expertos en el tema que nos cuenten, bueno, de manera fiable de qué se trata, qué es más que el titular, pues qué hay detrás de eso, que bueno, para que todos nos vayamos enterando un poco, ¿no? Súper importante, claro. ¿No? Porque al final tenemos que conocer, ¿no? De qué va esto, ¿no? Uh-huh. Esta economía, claro. Que ya está en nuestros días y, bueno, es muy importante saber de qué se trata, qué cosas mueve, qué hay detrás de todo esto y qué... O sea, es normal, ¿no? Es como aprender a leer, es súper importante, ¿no? El conocer esta economía que, de hecho, algo que yo creo que... esta economía colaborativa está haciendo es acercar la economía a las personas, es decir, es la democratización de la economía, ¿no? Exacto, tú controlas la economía porque tú formas parte directa de esta economía. Es importante. O sea, cuando las personas nos demos cuenta del poder que tenemos, eso es. Van a flipar. Eso es, sí. Vamos, va a ser impresionante. Yo me gusta definirla, ¿no? La economía de las personas, para las personas y hecha por ellas. O sea, esta es nuestra economía, ¿no? Por supuesto, está todo el mundo, pues es de las personas, es que está todo el mundo invitado, ¿sabes? Que al final, las empresas, las instituciones, que también una de las funciones de las misiones de WeShare es empoderarlo, ¿no? Al final están conformadas por personas. Entonces, es que es de todos. Y bueno, pues simplemente comentaros que lo que decía, ¿no? Que estaremos aquí el último miércoles de octubre, porque este mes, aunque sea hoy sea día 1, como era el primero, pues no queríamos esperar todo un mes, ¿no? Para hacerlo. Estaremos aquí el último miércoles de octubre a las 6:30 con más información que sea de vuestro interés bajo el hashtag AgoraShare, comentando lo que queráis. Sí, desde lo, ya incluso ahora puedes ya empezar a, sí, a compartir cosas allí, claro. Y ya está. Entonces, bueno, vamos a tener una comunicación a través de Twitter. Sí. Para, bueno, ya ir incluso, bueno, colaborativamente podemos este diseñar este programa, ¿no? Este programa es colaborativo y, bueno, está hecho por todos, así que, y por todas. Así que aquí estamos para lo que queráis. Y bajo ese hashtag también nos gustaría que, porque queremos hacer un apartado de, bueno, para los testimonios de las personas, ¿no? De qué has compartido. O sea, de aquí a que volvamos a oírnos, sí, pues comentarnos qué habéis compartido bajo ese hashtag, ¿no? De, bueno, pues yo he viajado en coche y tal, pues no sé qué. O incluso me ponen la cuenta de la otra persona y así pues ya tenemos dos testimonios, ¿no? O yo he comido en casa de alguien que no conocía y pues, tal, una foto también, o sea. Comentando lo que queráis de todas vuestras experiencias y de todas las cosas que os interesen. Sí, que os interesen. Claro, de las que hablemos y tal, o personas que queréis que intentemos traer. Sí. Y bueno, pues eso, que aquí estamos para intentar hacer un programa entre todos, para hablar de las cosas que nos interesan a todos. Y bueno, lo dicho, ¿no? Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, wisher_es, Facebook. Y bueno, el blog de consumo colaborativo también. Sí, bueno, de hecho, si entráis en la página de Agora Sol Radio, ah, sí, ahí tenéis nuestra ficha, exacto, como programa, y ahí, bueno, encontráis toda esta información. Y bueno, pues os esperamos para el siguiente programa. Y bueno, pues este es el comienzo, Paco. Hemos empezado por aquí el primer día. Este ha sido la inauguración de este programa, ¿no? Que esperemos que... Que siga adelante. Sí, que siga adelante, que dure. Sí. Y bueno, si no hay novedad, nos veremos aquí a finales de mes. Y una cosa muy importante, ¿no? Que había que decir es, no os olvidéis de compartir. Sin duda. Pues nada, tenéis muy buena tarde y lo dicho. Nos vemos dentro de unos días, unas semanas. Adiós. Adiós.